¿Bien? Muy bien, acá andamos, acá. No, me quedé apabullado con su introducción. Parecíamos de repente un programa nocturno. Uno se olvida que es un programa nocturno, ¿eh? Y esa cosa intimista que usted dio hasta me erotizó. Sinceramente, me sentí un loco lindo de repente. ¡No puede ser! Gracias a Dios, la emisora, el nuevo estudio de la Radio de las Madres tiene una mesa que debe medir, no sé, tres metros. Me voy al otro extremo, Sebastián, quédese erotizado en ese costado. Gracias. Bueno, agradece el erotismo. Y bueno, el compañero. Erotizado en un costado puede venir muy bien. Yo sé que usted va a eventos así en casas de familia, canta tango. ¿Y usted va sola o lleva acompañante? ¿Cómo es? ¿Va sola? Voy solo, sí. Bueno, Sebastián Linares. Pero no, sí. Claro, voy solo, pero me vuelvo solo. Ah, bueno, perdedor. ¿Cómo? Soy parte de Fractura Expuesta, por favor, no se olvide. Exacto. E hincha de Atlanta, esto hay que. Atlanta va primero, no jodamos. Atlanta va primero. ¿Atlanta está por clasificar a algo? No, porque Primera B Metropolitana tiene torneo largo, cosa que la A no, con la cual recién estamos en la mitad, o sea que hay que bancar la punta medio año más. En una época, no solo eso, sino que hará dos años, encima el que ganaba el campeonato no ascendía directamente. ¿Eso se modificó? No se modificó. O sea. Para no sé, no sé bien qué. Siempre cambian las cosas. Así la verdad que no sé. Atrás, pero no, suele haber un cuadrangular al final. O sea, la verdad, como Atlanta hace mucho que no sale primero, no estoy muy enterado realmente qué pasa cuando uno sale primero. 4-3-8-2-9-3-2-7 para la gente hincha de Atlanta que escucha Fractura Expuesta, que es mucha, porque la gente de Atlanta suele estar deprimida y claro, suele escuchar tango. Bueno, nos puede llamar y nos puede contar cómo es el reducido de la Primera B, que es algo que nos interesa mucho, tanto como lo que ocurrió esta semana, que fue. No sé si histórico, porque el hecho de que se haya demorado dos años la reglamentación, está bien que siempre hay un tiempo, ¿no? Las reglamentaciones de las leyes no suelen ser tan veloces en la práctica, uh-huh. Pero tardaron dos años en reglamentar una ley que si no se reglamentaba la semana pasada, o sea, si no se reglamentaba hasta que termine este periodo legislativo de sesiones ordinarias en la legislatura porteña, se caía y había que rehacerla y votarla de vuelta y volver a esperar. Estamos hablando del régimen de concertación para la actividad musical en la ciudad de Buenos Aires. Es una ley que propone la creación de un instituto que va a tener subsidio, en realidad va a tener un presupuesto asignado por el presupuesto 2011, que dicho sea de paso está por caerse y está por pasar. Lo mismo que le ocurre a Cristina Kirchner en el gobierno nacional, en la ciudad de Buenos Aires está por pasar lo mismo, porque uno de los bloques, el Frente para la Victoria, se niega a votar el presupuesto, porque en el presupuesto hay incluida una suba del ABL, otra más del gobierno de Macri, de un porcentaje descomunal, y el bloque del Frente para la Victoria, una de las minorías más importantes dentro de la legislatura, se niega. De manera que, o sea, esta buena noticia hay que ver en qué queda, porque por propia acción, una vez más, de esto va por cuenta mía, ¿no? Interpretando los hechos que acontecen en la política partidaria de la ciudad de Buenos Aires, me parece que probablemente esta votación y esta reglamentación quede en la nada. No queda en la nada porque en el 2012, si Dios quiere, habrá presupuesto y entonces este régimen entrará con toda la fuerza de su ley. Pero habrá que ver, en un minuto vamos a tener una charla con Carlos Sidoni, que es uno de los muchachos que vino militando el tratamiento de esta ley. Ustedes recordarán, nosotros lo hemos tratado aquí también, hubo una serie de cortes y protestas en la Avenida de Mayo hace un par de meses para que exactamente se reglamente esta ley, se reglamentó. Carlos Sidoni era uno de los que organizaba en ese momento y lo vamos a tener telefónicamente en minutos para que se explaye y nos cuente y nos desasne todos los alcances de este régimen. Basta de parla, Linardi. Yo no dije nada. Pero estás erotizado. Escuchemos a Julieta Lazo con Viejo Oficio. Posibilidad suden nuestras manos, que se desgarran quebrando una tierra seca que se cuenta húmeda y de maíz. A los corazones que ya no sirven en esta perversa inmensidad llena de ausencias, tango a los que nunca creímos en el cuento de la felicidad, y a los sueños que de tanto masticarlos se han vuelto enorme ambición. Que lloramos antes de reír y caminamos antes de bailar, a los que enfrenta la vida y cada día de ella, a la luna que alumbró nuestra copa vacía, tango al viejo oficio de la vida, tan viejo como la prostitución o la ilusión. Alma, perro de calle, que mi canto transmita en medio de esta guerra noble, para que mi alma no juegue nunca sola. Escuchamos Viejo Oficio de y por Julieta Lazo. Julieta va a estar presentándose el sábado 11 de diciembre. Pueden chequear la agenda de Fractura Expuesta, ahí tienen la fecha. Vías de comunicación 43829327, 43829327, ese es el teléfono. El mail fracturaexpuesta@madres.org ya está abierto, listo para recibir sus correos electrónicos. Y también el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, a través del Facebook también nos pueden dejar mensajes o hacerse fans en esta vida que nos toca a todos en el corazón del misterio del tango. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos, tenés que divertir. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaila Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta. Vía telefónica. Lo dicho entonces, con la entrada en el boletín oficial el día lunes pasado de la publicación del decreto reglamentario de la ley del régimen de concertación para la actividad musical de la Ciudad de Buenos Aires, para la promoción de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial de la Ciudad de Buenos Aires, entra en vigencia esta ley y tenemos algunas dudas. Para ello tenemos en línea a Carlos Sidoni, de los autoconvocados por la música en vivo. Carlos, buenas noches, bienvenido a Fractura Expuesta. Germán y Sebastián Linardi, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por el interés en este tema que nos atañe a todos los que trabajamos con la música, y sobre todo en vivo, y sobre todo con la música en vivo independiente. Ustedes trabajan con eso, les agradecemos mucho que nos acompañen, y a ustedes y a todo Radio de las Madres, que nos viene acompañando un montón en este proceso. Bueno, Carlos, en principio, después entramos a desglosar los alcances de la ley, pero ¿en cuánto tiempo vos pensás que entrará en vigencia concreta esta ley? Bueno, mira, para poner un poco en contexto la situación, esta ley termina de reglamentarse hace aproximadamente entre 48 y 72 horas. Uh-huh. Para poner más contexto aún en la situación, lo que estamos, como vos decías, esto es la reglamentación de la ley número 3022 de la Ciudad de Buenos Aires, que crea el régimen de concertación musical no gubernamental. O uh-huh. sea, esto significa, genera una serie de mecanismos de fomento de la música independiente en vivo en espacios privados de menos de 300 espectadores. Uh-huh. ¿Sí? Esto es una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura porteña en marzo de 2009. la vida de una ley determina que después de la aprobación en la legislatura porteña, eso tiene que tener una reglamentación por parte del Ejecutivo de la ciudad, y luego a partir de eso la firma definitiva del Poder Ejecutivo y su funcionamiento normal, ¿no? Una de las situaciones que genera esto, y esto no solo sucede en la ciudad, sino que también sucede a nivel nacional y en un montón de ámbitos políticos y legales, lo que sucede es que generalmente lo que hace es se congela la reglamentación. Claro. ¿Sí? O sea, la ley existe, está aprobada, pero falta la reglamentación, que es la que determina que se pone en funcionamiento. Uh-huh. Nosotros, a partir de una serie de atropellos que sentimos que hubo por parte del Estado de la ciudad, a raíz del accidente y de la tragedia, en realidad, que hubo en el boliche Beara, nos empezamos a movilizar y logramos una serie de movimientos muy fuertes en el Ministerio de Cultura que generaron que pusiéramos en acción los motores para que esa ley se reglamentara, porque estaba parada desde marzo de 2009. Y estaba con riesgo de caerse, además. Sí, todavía no estaba en riesgo de caerse, pero sí nos encontramos, y esto fue un mea culpa muy importante que hicimos todos los del sector de lo que hoy nos hacemos llamar autoconvocados por la música en vivo, que es que nosotros hasta el conflicto de lo de Beara y de salir a la calle y de encontrarnos con otros sectores de la música, que ya no son los músicos solamente, sino que son el sindicato, el AUMI y el la CAMUBI, que es la Cámara de los Espacios con Música en Vivo, espacios privados, recién ahí nosotros tomamos contacto con la existencia de esta ley. Claro, un despertar tardío, Carlos. La tomamos como propia, ¿no? Claro, un despertar tardío. Sí, esto tiene que ver también un poco con algo que nosotros venimos discutiendo y que continuamos haciendo ese mea culpa, que es que la música vive en medio de una burbuja, ¿viste? Sí, claro. A diferencia de otras artes como el teatro, que históricamente estuvo organizado y que entre sectores siempre han convivido a pesar de sus diferencias, nosotros en la música eso no lo hemos experimentado. El primer atisbo de eso lo tuvimos en el 2006, cuando un movimiento también denominado autoconvocado generó y volteó un decreto de ese momento el presidente Kirchner, que había firmado un decreto que reglamentaba una ley de los años 50 que generaba la ley del músico. Sí, la ley del músico, aquí la hemos estado tratando, y a raíz de eso se generó el nuevo proyecto de la Ley Nacional de la Música. Bueno, que claro, está... Pero después de eso nunca más hubo un movimiento así global y que abarcara a todos los ámbitos de la música. Y entre nosotros, Carlos, habría que ahora direccionar todo para la Ley Nacional de la Música, que está durmiendo en el Senado su tratamiento. Mira, digamos, nosotros, digo, como actores, yo participé mucho en la etapa del 2006, no participé en la escritura de la ley, pero sí estuve muy cerca y muy informado sobre el asunto, y ahora este proceso sentimos que es como una continuación de ese trabajo. Seguro. Somos una generación distinta a la que trabajó esa ley, somos gente más joven, digamos, a pesar de que, no sé, Liliana Herrero nos acompañó desde el principio en este proceso. Somos como una generación que en ese momento todavía era como estaba como muy verde, y que ahora como que tomó participación en esto, y vamos por esto se logró, esto todavía hay que pulirlo porque hay que ponerlo a funcionar, y bueno, luego iremos también a acompañar el proceso de la ley nacional, que personalmente yo considero que es muy necesaria. Seguro. Y que va a ser otra cosa muy innovadora para nuestro sector, ¿no? Carlos, el régimen de concertación crea el Instituto Bamúsica, concretamente ese sería su máxima acción, su máxima herramienta, sí, que tiene un presupuesto que lo que se denomina concertación implica un acuerdo para el fomento económico de la actividad musical consistente en subsidios, créditos y o exenciones impositivas a celebrarse entre el gobierno de la ciudad y una serie de actores que van desde los clubes de música, los establecimientos que no se encuadran en los clubes de música pero que también tienen como actividad principal tener música en vivo, pero también para músicos solistas y músicos y grupos de músicos estables. Exacto. Había en el proyecto inicial 3 millones de pesos. Sí. Esa era la unidad. O sea, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, del 2009, desde principio de 2009 a fines del 2010, la suma sigue siendo la misma. La suma sigue siendo la misma, y supuestamente con el devenir de los tiempos y con las indexaciones que se van haciendo a partir de la inflación y demás, esos montos se van adaptando. Ajá. A la inflación del momento, digamos, ¿no? Inicialmente va a partir y va a empezar siendo de 3 millones de pesos. Algo muy importante que estaría por ahí bueno aclarar, que es que esta reglamentación pone en actividad esto, y algo que tenemos que hacer muy urgentemente todos los sectores, y es algo que lo cual estamos trabajando y queremos que empiece a suceder, es que tenemos que poner en actividad para que no se vuelva a perder ese presupuesto. Seguro. Porque como vos bien decís, desde su origen la ley figura que son 3 millones de unidades, o sea, 3 millones de pesos, para repartir. piden subsidios y demás. Eso, si en 2009 se hubiera reglamentado enseguida que la ley se aprobó, esos 3 millones hubieran estado en funcionamiento. Esos 3 millones desaparecieron. ¿Sí? Eso es importante aclarar. Están desaparecidos. Estaba en el presupuesto ya asignado. Exactamente. Ajá. Y en este 2010, digamos, con la reglamentación funcionando a 20 días de terminar el año, tenemos que hacer lo más rápido posible una serie de movimientos muy veloces para que el gobierno de la ciudad otra vez no nos haga perder 3 millones de pesos de subsidios. O sea, perder no, indudablemente se deben haber destinado a cualquier otra cosa. Seguro. Y más en un año donde hubo tanto movimiento de dinero en cultura, no precisamente para el fomento y la difusión de la música independiente, ¿no? Estamos hablando con Carlos Sidoni de los autoconvocados por la música en vivo. Carlos, recién lo contaba antes de comenzar la charla contigo, el presupuesto 2011 está en duda, inclusive. No sé si estás en tema con eso. Mirá, también. Nosotros, digamos, a partir del momento que empezamos a movilizarnos y a intentar recuperar esta ley que estaba parada y dormida, empezamos a trabajar con dos patas muy importantes. La primera es el consenso. Uh-huh. ¿Sí? El consenso, que es esto que deriva de esto que hablábamos antes, de que en la música teníamos como una, en el área de la música teníamos como los sectores muy marcados y muy divididos y sin cruzarnos, ¿sí? Hoy en día, con las diferencias muy profundas que existen entre los sectores, entre los boliches, entre los músicos, entre los distintos sectores de los músicos y demás, hoy podemos estar todos sentados en una mesa discutiendo y peleando para que el bien común sea realmente eso, el bien común para todos, ¿sí? Claro. Eso es lo primero con lo que trabajamos y con la herramienta con la cual nos sentamos con el ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi. Uh-huh. ¿Sí? Fue decir, mira, a partir de este momento el argumento de que nosotros no nos ponemos de acuerdo no existe. Claro, ¿esa fue el motivo de la demora? Eso fue lo que ellos pretendieron, claro. Argumentar. Claro. Sí, o sea, Lombardi, en la cara de todos los que estamos sentados en la mesa, dijo, miren, nosotros el año pasado no la reglamentamos porque ustedes no se pusieron de acuerdo. Nosotros en ese momento como movimiento no existíamos, así que los tres actores que participaron en ese momento fueron el Sindicato Argentino de Músicos, el SADEM, la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, y la CAMUBI, que es la Cámara de Música en Vivo. Sí. Y los tres sectores, al mismo tiempo, a coro, como corresponde en la música, le respondieron, disculpame, la reglamentación que ustedes mandaron no decía Instituto Va Música, sino que decía Proteatro. O sea, era una copia calcada de la reglamentación del Instituto Proteatro que existe en la ciudad. Sí. Y ni siquiera tuvieron la delicadeza de cambiarle el título del instituto. Carlos, hemos recibido una serie de mails, de consultas sobre esta legislación a raíz de la nota que publicamos en el portal. Perdóname, discúlpame que te interrumpa. Sí. La otra pata que falta en todo esto es la confianza en la palabra y una serie de actas que estuvimos firmando con el Ministerio de Cultura. Como vos decías, que el año que pasaba con el presupuesto del año que viene, que se perdía. No, nosotros tenemos el compromiso del Ministerio de Cultura de que se va a ejecutar nuestro presupuesto el año que viene. Claro, aunque sea por decreto de Macri. Aunque sea. Bien. Esta partida de 3 millones de pesos va a existir para Va Música. Bien. ¿Qué pasa con los lugares que todavía permanecen cerrados? ¿O con el escenario clausurado? Mirá, habría que hacer como una de las cosas que va a tener que hacer el instituto y sobre todo el directorio, que es el que va a manejar este instituto. Una de las cosas que va a tener que hacer va a ser un relevamiento muy fino y muy concreto de qué espacios están cerrados, qué escenarios están cerrados y por qué. Porque claro, también nos encontramos con que muchas veces montábamos a la lucha a algún espacio que por ahí ni siquiera estaba habilitado para nada, ¿viste? Claro, claro, sí. Muchas veces hay que ser muy cuidadoso y esto también tiene que ver con una tradición que estamos aprendiendo a tener en la música después de Cromañón, ¿no? Sí, a cuidarnos un poco más entre todos. Pero no tiene... Uno dice, bueno, pero tal escenario está cerrado y cuando uno lo va a ver para ver de qué manera puede ayudar y está bien que esté cerrado, puede colaborar en que ese escenario reabra, se da cuenta de que no, el dueño del espacio no ha hecho por ahí ningún esfuerzo o no le da el espacio físico para mejorarlo, ¿viste? Está bien. Entonces eso va a ser una de las facultades del instituto, hacer relevamientos y estudios de campo de cómo está el universo de espacios de música en vivo no gubernamentales. Perfecto, o sea, de manera que esto no implique un cambio en esta falta de marco legal, que sí existe, sí, también. Pero no, digamos, no, pero sí, al revés, digamos, no implica que vaya a mejorar la situación de los espacios que no pueden estar habilitados, pero sí va a mejorar el paraguas que tienen los que sí pueden estar habilitados. Perfecto. Que eso es uno de los grandes reclamos que hacíamos nosotros. Sí. Lo de Bear, digamos, lo que sucedió fue de Bear, que fue que el gobierno de la ciudad salió a clausurar espacios muy arbitrariamente, porque no es que lo hacían por seguridad, porque la seguridad de los boliches hace varios años después de Cromañón ha mejorado mucho, porque todos entendieron de que lo que estaba en juego no era joda. Claro. ¿Sí? Entonces los espacios empezaron a cuidar mucho eso. Entonces lo que pasaba era que llegaban y te cerraban por como fue con lo que sucedió en el Café Vinilo, que se convirtió en una cosa muy emblemática, sí, pero lo cerraban por artimañas burocráticas, ¿viste? Carlos, muy claro todo. Y, perdóname, y con la sí. ley 3022 ese paraguas empieza a existir y sí. empieza a cubrir y a tapar esos baches burocráticos que impiden que te vengan a cerrar arbitrariamente el espacio. Y además propone subsidios como para mejorar los lugares. Bueno, claro. Carlos, ha sido muy claro, te agradecemos el contacto y en cualquier momento volvemos a charlar para ver en qué anda este régimen, esta reglamentación. Bueno, no hay problema. Cuando gusten, les agradecemos un montón que nos acompañen en esta lucha, porque para nosotros es muy novedosa y, digo, esto es importante también aclararlo. Todos sí. los que estamos participando en esto somos laburantes de la música y de golpe nos hemos encontrado sentados con políticos de la más alta línea del gobierno peleando por algo que es de todos, en realidad. En buena hora. Gracias por acompañarnos y un saludo grande a todos. Bueno, era Carlos Sidoni. Autoconvocados por la música en vivo, pasamos por Fractura Expuesta, el tratamiento sobre la ley, la reglamentación del régimen de concertación para la música en vivo. Leanla, en la página hemos puesto la ley para que la lean y se informen sobre los alcances, porque está muy interesante. Esperemos que con la participación ciudadana se pueda llevar de la mejor manera adelante. Sigue Fractura Expuesta, ya está Narcotango, sigue Carlos Bevilacqua, no, Carlos Bevilacqua, ¿dónde está Carlos Bevilacqua? En su casa, escuchándonos, por supuesto. ¿Está escuchando Gardel, el Misterio del Tango? Sí, sí. Internet. Para, me salió re... Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido Internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... Este lo va un poco... ¿Sí? Sí.